son las aguas del canal. Los extranjeros que se van, las suaves ondulaciones de las aguas del invierno tratan de evitar la que se va.